llenar el vacío de tu ser y pórtate bien para no quedarte sin postre otra vez. Has de obedecer para obtener tu dosis de placer. Sexo dependientes que pasan por el aro, literalmente al final son solo esclavos. Sexo dependientes los tienen agarrados con los cojones y piensan con el nabo. Sexo dependientes y cada vez más tontos, todos muy obedientes y levántenme la corto. Sexo dependientes pujando en el mercado, el precio del coño se ha disparado. Sexo dependientes comprando en el mercado, la burbuja del coño aún no ha estallado, aún no ha estallado, aún no ha estallado, pero estallará. Y por la calle la publicidad dice: compra mi coño, compra mis tetas. Yo te digo que no voy a pagar, que no oigas tu mierda por donde te quepa. Ni mucho, ni poco, ni todo, ni nada. Suerte tendrás con que te deje hacerme una mamada. Pero no te preocupes, yo soy solo un necio. Legiones de idiotas pagarán tu precio. Legiones de sexo dependientes. Sexo dependientes. Sexo dependientes. Sexo dependientes. Sexo dependientes. Pasan por el aro, literalmente son solo esclavos. Sexo dependientes los tienen agarrados con los cojones y piensan con el nabo. Sexo dependientes viven cada vez más tontos, todos muy obedientes y yo antes me la canto. Sexo dependientes en el mercado, el precio del coño se ha disparado. Sexo dependientes comprando en el mercado, la burbuja del coño aún no ha estallado, aún no ha estallado, aún no ha estallado, aún no ha estallado, aún no ha estallado, pero ha estallado.